Muy buenas y bienvenidos a Radio Barrio. Hoy tenemos en nuestro programa primero Mohamed, que hace una entrevista sobre la inmigración. Segundo, Pedro, entrevista al músico Gian Paolo. Tercero, Pelayo, quien comparte algunas de sus frases célebres. Cuatro, Anestis habla de la historia de Metal Mundo. Y por último, Jesús entrevista la Helene, deportista vasca. Esperamos que les guste el programa de hoy. Muy buenas, estamos hoy con Gian Paolo, cantante colombiano y líder de la banda La Siempre Viva. Esta banda nació en Bilbao en el 2017 y Gian Paolo vive en nuestra ciudad desde el año 2010. Bienvenidos, Gian Paolo y Sergio. Hola, hola, gracias por la invitación. Tú eres colombiano, ¿cómo llegaste a nuestra ciudad? Pues mi padre pues lleva aquí viviendo hace pues casi 20 años y pues por medio de él vinimos a estar con él, la familia. ¿Cuándo, de qué parte de Colombia? Nosotros venimos de Cartagena de Indias, del norte de Colombia, de la costa caribe de Colombia. ¿A qué te dedicabas allí? Pues ahí era estudiante de música y de literatura y de varias cosas, hice por ahí. ¿Qué echas de menos de Colombia? Pues la familia, sobre todo, la familia. ¿Tienes relación con tu familia colombiana? Sí, hablamos sobre todo con la abuela casi todos los días. Eso es. ¿En esto que llevas en Bilbao, has vuelto alguna vez a tu país? Sí, hemos ido una vez, si no estoy mal. Sergio ha ido hace 2 años o así. Yo fui hace como 3, más o menos. ¿Cómo comenzó tu andadura de la música? Pues comenzó en Colombia, pues no sé, como la... Desde muy niño me llamó la atención la batería y empecé pues a tocar la batería. Y luego pues más adelante, como a los 15, 16, me fui metiendo con la guitarra. Y se me dio por escribir cosas, hacer mis propias canciones, a ver qué salía. Y bueno, y poco a poco fueron saliendo canciones. Nos fuimos juntando entre amigos a formar las primeras bandas. Y bueno, hasta que se dio la oportunidad de venir aquí y conocer pues a la gente con la cual iniciamos el proyecto. ¿Por ser colombiano has tenido problemas en Bilbao o en España? Pues no, yo creo que no, realmente no. Siempre hay situaciones donde hay pues discriminación. Pero afortunadamente, así en carne propia, no hemos vivido algo pues tan fuerte, ¿no? O sea, siempre hay cosas, ¿no? Pero así algo tan fuerte, un caso de discriminación, no podríamos decirlo. ¿Desde cuándo empezaste a cantar? A cantar, pues como a los 14, 15. Yo empecé con la batería y luego pues me metí con la guitarra como a los 14, guitarra y canto como a los 14 o 15 años más o menos. ¿Nos puedes cantar una canción? Sí, claro. Vamos a cantar Caníbal, que hace parte del primer disco que estamos promocionando, que salió el verano pasado más o menos, y eso, Caníbal. desmembrar. Hoy me voy a despegar. Cómeme. Hoy no hay ideas. Hoy no hay fertilidad. Aliméntate. Caníbal del amor, la herida. Caníbal, comparto mi herida. Caníbal del amor, la herida. Caníbal, comparto mi herida. No me voy a acostumbrar, no me voy a conformar con solo mirarte. Hoy quiero amanecer con vos en tu cama. No voy a despertarte. Caníbal del amor, la herida. Caníbal, comparto mi herida. Caníbal del amor, la herida. Caníbal, comparto mi herida. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, yeah. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Nos puedes hablar un poco de tu hermano que te acompaña hoy aquí? Sí, claro. Bueno, Sergio empezó a acompañarnos porque cuando necesitamos remasterizar el disco, era algo con lo que no contábamos y tuvimos que pues prestar dinero. Y la manera que se nos ocurrió de devolverlo fue tocando en la calle, ¿no? Y montando pues conciertos en acústico para tocar en bares. Y yo le comenté a mi hermano la idea de eso, de montar un grupo para recaudar ese dinero. Y él pues me acompañó y él desde el verano pasado pues estamos tocando en bares y por la calle. Bueno, vamos a hablar de grupo que tienes formado. ¿Cómo empezó Siempre Vida? ¿Cómo fue, se fundó? Vamos. Ok, Gian Paolo y la Siempre Viva se formó en el año pues 2017, más o menos, a finales. Y bueno, yo tenía unas canciones compuestas y tenía un amigo que tocaba la batería y otro que tocaba el bajo, entonces pues tenía ganas de grabar el disco, ¿no? De materializar esas ideas, montarlas con una banda y hacer conciertos. Entonces les propuse pues la idea a los dos amigos, a Alexander Hernández y a Ezequiel. Y ellos pues, primero empecé con Alexander a preparar las bases de lo que serían las canciones y a elegirlas también, porque habían varias. Y luego pues llamé a Ezequiel y le comenté pues la idea, y él pues accedió encantado, ¿no? Y empezamos a trabajar pues en todo lo que fueron estas canciones. Y también a la hora de grabar invitamos a algún amigo que tocó la viola en el disco, algún coro de otra amiga, de Marta, y también participó otro amigo de la banda Electric Sound, que hizo un solo en una canción. O sea, como que poquito a poco fueron diversos colegas añadiendo su granito de arena para montar las canciones. ¿Me puedes decir cuántos sois en la banda? Somos tres. Está Alexander Hernández, que es el baterista. En un primer momento estuvo Ezequiel, pero en verano pasado pues decidió dejarlo. Y pusimos un anuncio y a los 20 minutos llamó el que es nuestro bajista, que se llama Sabin Chaucha. Y ahora estamos pues eso, nosotros tres dando conciertos. ¿Cómo te sientes con el disco que habéis grabado? Pues muy feliz porque es un sueño, ¿no?, hecho realidad. Y cuando trabajas por algo con tanta ilusión y con tantas ganas y lo ves materializado, es súper, una sensación increíble. ¿Y de dónde sacáis el nombre del grupo? Pues Gianpaolo es mi nombre, y La Siempre Viva es por personaje de un libro de un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo. Y pues digamos que la protagonista del libro se hace llamar pues La Siempre Viva. Entonces el libro se llama Que Viva la Música. Entonces de ahí sale el nombre de Gianpaolo y La Siempre Viva. Bueno, ahora vamos a poner una canción de tu disco. Ok. Sí, vamos a... ¿Les parece si ponemos Vida, que es la canción que cierra el disco, que es así pues un poco... con influencias así de mucho rock latinoamericano, y creo que pues la queremos compartir con todos ustedes? Vale, muchas gracias. Si la música no escuchas, si la muerte... hablemos de la música colombiana. ¿Qué te gusta? La música colombiana, pues, pues toda la música colombiana, que bueno, que también es muy amplia. Pero bueno, la cumbia, ¿no? La, yo creo que es, desde nuestra región es la estrella, con el vallenato también. Pero la cumbia ahí como que mezcla ahí diferentes culturas y es, no sé, me parece genial ese tipo de música. ¿Cómo se baila la música colombiana? Pues depende, depende. La cumbia tiene su, su baile tradicional, ¿no? Pero así digamos que en las fiestas se suele bailar mucho el vallenato y la salsa, ¿no? Es muy, muy, muy común ponerla en las fiestas. Bueno, ¿qué planes de futuro tienes con la música? Pues ahora mismo estamos eso, promocionando el disco, buscando conciertos, dando a conocer pues la banda, la música. Ahora, por ejemplo, vamos a tocar el 21 de marzo en la sala Bilbo Rock. A la, bueno, empieza a las 8 porque van a ser tres grupos. Entonces eso, estamos pues tocando las puertas ahí donde nos dejen tocar, pues presentando pues el disco. Ese es el objetivo ahora mismo. Tengo una pregunta aparte que no viene a la entrevista. En todos los sitios que habéis tocado, ¿se han llevado un buen gusto de vosotros? Sí, yo creo que sí. Nosotros, por lo menos ha habido un feedback ahí, hay gente que se acerca y pues si dice que le gusta o compran el disco. Hemos hecho 100 copias solo del disco y nos quedan solo 28. En menos de un año, o sea, se han vendido bastantes, no sé. Bueno, vamos a ver si nos tocáis otra canción. Ok. Pues queríamos compartir Gigante, que también hace parte del disco. Y eso, muchas gracias por invitarnos. Y eso, con Sergio ahí al cajón, muchas gracias también por acompañarme. Un gigante triste en el sol. Sálvalo de la eternidad. Un beso sublime olvidado. La gente que nada siente ya. Vuela como los tigres. Vuela como ave libre. Vuela, es muy simple. No tengo miedo a caer, no tengo miedo a perder, no tengo miedo a caer, sueño. Cielo sin rostro, un pozo sin fondo en tus ojos de miel. No tengo miedo a caer, no tengo miedo a perder, no tengo miedo a caer, sueño. Vuela como los tigres, es vuela, es muy simple. Vuela como ave libre. Vuela, no tengo miedo a caer.

Una palabra hiere más profundamente que una espada. Entre dos males no elijas ninguno. El verdadero significado de las cosas se encuentra a tratar de decir las mismas cosas con otras palabras. Haz siempre una sola cosa a la vez. Nunca vaciles en tender la mano, nunca titubees en aceptar la mano que otro te tiende. Perdonamos fácilmente a nuestros amigos los defectos en que nada nos afectan. Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrece la vida. Lo que has de decir, antes de decirlo a otro, dítelo a ti mismo. Es mil veces más fácil no decir lo que pensamos en un momento de ira que disculparnos después. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Se tiende a poner palabras allí donde faltan las ideas. La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros. Y ahora una un tanto especial. Estando en casa viendo fotos con mi nieta Aisea de 6 años, de cuando era pequeñita, le dije que siempre solía sonriendo y me contestó, sin saberlo, con una frase digna de estar entre estas que he leído. Me dijo, es que todavía no he aprendido a enfadarme. ¡Qué gran razón! Pues todos nacemos inocentes y a medida que vamos creciendo, vamos forjando nuestro carácter por la buena o mala enseñanza, circunstancias de la vida, buenas o malas compañías y tantas otras cosas más. Y sobre todo saber que yo soy yo y mis circunstancias. Espero que os hayan gustado y ahora a practicarlas. Y vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado con Radio Barrio. Vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado por mi soledad. Fortune babe, mirror babe, gone insane, but the memory. Hola, soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de este mes. Empezamos con Celtic Frost. Celtic Frost es una banda suiza de metal extremo formada en 1984 en Zürich. El grupo estuvo al finales del 2001 y Fisher y Ain comenzaron a escribir música juntos otra vez, con Unala como el 29 de mayo de 2006. Celtic Frost se embarcó en la gira más extensa de su historia, el Monotheist Tour, inicialmente como formación de la banda. Una canción que me gusta mucho es Hellhammer Messian. Seguimos con Lost Paradise. Lost Paradise es una banda británica de metal gótico considerada de culto que formada en 1988 en Halifax, Reino Unido. Ellos se hacen llamar los padres del gothic metal. Una canción que me gusta es Fear of a Bending Hell. Seguimos con Alice Cooper. Alice Cooper, nacido Vincent Damon Fournier, 4 de febrero de 1948, es un cantante de hard rock y heavy metal estadounidense, nacido en Detroit, Michigan. Una canción que me gusta mucho es Poison. Bueno, Buen día tenemos, hasta final al mes, un saludo por Metal Nestis. السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامج دليل المهاجر اللي تتكلم على المشاكل التي يواجهها المهاجر بصفة عامة والمهاجر الغير شرعي بصفة خاصة. يعني من خلال هذه الحلقة غادي نتكلموا على المشاكل التي يتخبط فيها يعني المهاجر الغير شرعي مع الإدارة المغربية المتمثلة في القنصلية. هذه المشاكل اللي يمكن نقولوا بانها مشاكل تتعيق يعني الاندماج المهاجر الغير الشرعي اللي تعتبر من يعني طبقه هشه. يعني هذه المشاكل هذه تتعطلوا يعني ما تيستطعش يندمج في المجتمع الباسكي بالوتيره اللي خصو يندمج بها. اليوم استدعيت صديقين باش نتكلموا ويوضحوا لنا هذه المشاكل. معنا الاخ محمد والاخت سهام. يعني من هذا البرنامج يعني تنتمنى انه الاخ يفسر لنا شنو هي المشاكل التي تتخبط فيها المهاجر الغير الشرعي مع الاداره المغربيه. السلام عليكم، احنا فرحانين ان استضفنا معكم في هذه الحلقه. هذه كاينه بزاف ديال الصعوبات بالنسبه اللي كيعاني منها المهاجر الغير الشرعي بصفه خاصه، من ضمنها تصعيب الوثائق والمعلومات باش تاخذ واحد المعلومات من القنصليه. يعني صعيب باش يعطيوك شي معلومات، مثلا بغيتي تسال على شي استفسار ولا شي حاجه، يعني ما كيرحبوش بك مزيان، وبزاف ديال المشاكل منها انك باش لا بغيتي تطالب بشي وثائق ديالك انت، مثلا بحال لاكارت ناسيونال، بحال الباسبور اللي كيصعبوا فيه المسطره بزاف وكيتعطلوا عليك باش يرجعوا لك المعلومات اللي عندك. وكنظن بانه راه كل شيء عندهم هما اصلا دارت هاد القنصليه المغربيه باش يخدموا المهاجر الغير شرعي والشرعي، يعني من اجل خدمه المواطن المغربي فيما كان، يعني داخل المغرب او خارج المغرب. فعلا يعني لو ما كانش المهاجر ما غاداش تكون هاد القنصليه. يعني الاخ اسمع لي، يمكن تفسر لي شنو هي الاهميه ديال ان يكون عندك باسبور؟ هاد الباسبور هذا الا خديته انت اش يدير لك؟ يعني شنو هي الاهميه ديالو باش يكون عندك هنا في هاد المنطقه هذه؟ يعني الباسبور يعني وثيقه مهمه باش تكون معاك هنا في اسبانيا. اول حاجه كتخول لك باش تستافد من اي نظام، يعني من التدريس، من باش تستافد من التطبيب، بزاف ديال الحوايج. يعني لما كانش عندك الباسبور يعني راه ما عندكش حتى شي حاجه. يعني الباسبور هو اللي كتبت الهويه ديالك الاصليه وكيعرفوك انت منين، وباش تستافد من التطبيب كيف قلنا ومن التعليم، ولكن شي مساعده اخرى يعني ضروري كيطلبوا لك الباسبور. يعني بالباسبور يعني هاد الوثيقه هذه الرسميه تتساعد يعني المهاجر الغير شرعي باش يندمج في المجتمع الباسكي. يعني هي وثيقه مهمه جدا. يعني تنتمنوا يعني من هذا المنبر هذا تنطالبوا يعني الاداره المغربيه باش يعني تسهل المساطير الاداريه على المغاربه المساكين اللي ما عندهمش الاوراق، لان ما واحد طبقه الناس يعني يحتاج يعني اللي معاوناتهمش البلاد شكون اللي غادي يعاونهم. لذلك تنتمنى يعني من الاداره المغربيه انها تسهل المساطير على الناس اللي بغاو يعني اللي تيجيو باش يطالبوا بوثائق، يعني عندهم الحق باش بهذه الوثيقه، لان هذيك معلومات خاصه لهم. يعني وحنا كمغاربه يعني ما خصناش نلحقوا لهاد الوضعيه هذه ديال يعني تصعيب المساطير. معنا الاخت سهام، يمكن الى عندك شي مشاكل يعني تكلمي لنا عليها. السلام عليكم وكنشكركم بزاف على الاستضافه ديالكم لينا، يعني جزيل الشكر لكم. شكرا. وكنقول بان المهاجر المغربي بصفه عامه لا بالنسبه للمراه ولا الرجل راه كيعيش صعوبات. ويجنقول لك يعني ديجا الرجل يعني المقيم غير الشرعي اللي هو راجل تجيه الدنيا يعني تجيه يعني المعيشه هنا صعبه، يعني عدم التمكن من ايجاد مأوى باش يعني باش ينعس فيه، فهمت باش؟ لان هنا معظم المهاجرين غير شرعيين راهم مساكنين يعسوا وينعسوا في الزنقه، لاحقاش ما عندهمش امكانيات باش يكريو، فما بالك يعني بالنساء. ممكن تهضر لينا انا يعني الهدف ديالي من الاستضافه ديالك باش تهضر على المشاكل الخاصه اللي تعاني منها النساء المغاربات هنايا في ديار المهجر. بالنسبه للمشاكل اللي كيعانيو بها النساء اللي مهاجرات الغير القانونيين، هما يعني اول حاجه هي اللغه. اول حاجه اللغه، الا ما كانش عندك اللغه ما كيكونش عندك التواصل، يعني باش تتواصلي مع اسبانيوني ولا اسبانيونيه صعيب. يعني ان مشكل بسيط كيخصك تسنى شي مغربي ولا مغربيه باش يترجم ليك، يعني لما عندكش اللغه التلفيه ما تقدرش تعرفي حتى الطريق. هذه هي الحاجه المهمه. وثاني حاجه نقول لك صعيب صعيب صعيب صعيب بزاف باش تلقاي المساند يعني اللي يساعدك. صعيب يعني كتلقاي هما مغاربه وما يعني ما كاينش يعني تضامن بين المغاربه، ما كاينش يعني المغربي اللي كيوصل كيكون عنده ورق وكيوصل كتكون عنده السكنه كتكون عنده الدار كيكون موفر له اي حاجه في اوروبا، كيجي عنده اخ ديالو ولا اخته المغربيه باش تطلب منه مساعده على الاقل يتوجه للطريق الصحيح ولا المبتدئ. يعني اول حاجه شنو غيبدا بها شنو غادي يعمل؟ كاين اللي ما كيقولكش، يعني الاغلبيه. وبالنسبه لينا هاد المواقف تحت فيهم بحال بعض المرات كنتلف وما كنعرفش حتى الطريق منين نرجع، كنبقى نتسنى شي مغربي ولا شي مغربيه ما كيبغيوش يقولوا لك، وكاين اللي كيكذبوا عليك وكاين اللي كيبغيو يستغلوك وكاين يعني بحال هاد المسائل هادي. يعني هاد الشيء ما لقيتوش من ساره وانا ما لقيتش من المغاربه، كتعرضي بزاف ديال الحاجات. ويمكن تقولي لنا انت دابا فين تتنعسي، فين كيفاش تاكلي، كي يعني العيشه ديالك كيف دايره هنايا؟ شنو نقول لك، وبدا متوسط. يعني دابا انت فين يعني؟ واش عندك شي مكان فين ديت اللي باش تنعسي، فهمتي باش؟ دابا حاليا عندي واحد المكان صادات من الجمعيه كننعس فيه وكناكل فيه. استو بالنسبه لغتكون مرتاح اصلا ما غاديش تكون مرتاح. يعني بالنسبه لك صعيب لك واخا عندك هاد الاشياء هادي؟ واخا عندي صعيب، يعني صعيب. عندك شي وليدات؟ سي تري. تقريبا يمكن انا تتبان لي بانك حزينه، يعني راك بعيده على الوليدات بان لي بزاف. واش نقول لك الله يجمعكم. بالنسبه للاخ محمد، يمكن يعني تقول لنا بالنسبه لك انت فين تعيش، اش تاكل، يعني كيفاش يعني الحياه اليوميه ديالك هنا في بيلباو؟ يعني دابا هضرنا على مشاكل اداريه مع يعني المتمثله في القنصليه المغربيه، دابا بغينا نعرفوا شنو هي المشاكل اليوميه يعني اللي تتواجهك. صراحه كاينه بزاف ديال المشاكل، من ضمنها اول حاجه بعدا صراحه كاينه بزاف ديال المشاكل هنايا اللي كيعاني منها المهاجر الغير شرعي بصفه خاصه هنايا في اسبانيا. اول حاجه خصك تقرا اللغه، ثاني حاجه يعني ما كيكونش عندك فين عند من تمشي، شكون تسول، شكون بزاف ديال الحوايج. وكون ما كانوش هاد الجمعيات هنا يعني المهاجر كان غادي يكون يعاني واحد المعاناه كبيره بزاف. بالنسبه للسكن انت ما عندك شي مشكل؟ انا ما عنديش فين نسكن انا اصلا، يعني تنعس في الزنقه سي. وبالنسبه للاكل واسمين يعني كاين يعني لو ما كانوش هاد الجمعيات هادو كنا غادي نكونوا مشردين اكثر. يعني الجمعيات ساعدونا هنا في الاكل، في باش فين الماء ميت هو اللي ما موفرهنش لينا، ولكني كنتمناو تحسن الوضعيه ديال المهاجرين شاء الله. ان شاء الله بالخصوص المهاجر المغربي اللي كيلقى بزاف ديال الصعوبات هنا لا من الاصدقاء ولا من كلشي. وكما تسمعون اخواني اخواتي الكرام، يعني هذه هي المعاناه اللي تعاني منها يعني المهاجر الغير شرعي في منطقه بيسكاي. يعني شنو قلت من الله سبحانه وتعالى يعني يعاونكم يعني في الحياه ديالكم اليوميه، وتنتمنى من السلطات المغربيه انها تعاونكم باش تاخذوا الوثائق ديالكم اللي تيسهلوا الاندماج ديالكم في يعني في المجتمع الباسكي. تنشكركم بزاف لانكم تقبلتوا الدعوه ديالي باش تكلموا على المعاناه يعني اليوميه ديال المهاجرين الغير شرعيين، المغاربة بصفة خاصة والعرب بصفة عامة. يعني تنتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يشوف من حال الجميع. شكرا لكم مستمعينا الكرام على يعني تتبعكم لهذا البرنامج. نلتقي معكم في يعني في في في حلقة أخرى إن شاء الله. سلام. شكرا. الشكر متبادل الأخ. Escuchas Radio Barrio en la 97 Irratia, la radio que sueña, tu radio amiga. Soy Juan de Rumanía, quiero poner una canción por todas las mujeres de España. Se llama Dazivolo Lo Parte. Y es una canción de Cristina Rukmini. Bueno, es una canción de amor. Venga, hasta luego. Lao parte, sats bad ki phool da prape. Teram nam prive, dai pachini mi. Teram nam prive, dai pachini mi. Pekararya vechi mela mantel ni pe me. Dar ni chuna din trele na da oki tay. Pekararya vechi mela mantel ni pe me. Dar ni chuna din trele na dao ki tai sach ballu lao parte sach bad ki phool da prape teram nam prive dai pachini mi teram nam prive dai pachini mi lai lai lai lai la lai la lai lai lai lai la lai la lai lai lai lai la lai la lai la Hola, buenos días a todos y a todas oyentes. Hoy en el programa de hoy del 97 RTA tenemos con nosotros a la atleta venena Elena Alberdi. Elena tiene 27 años, trabaja de médico residente en Zumaya y en el deportivo acaba de ganar el campeonato de España de duratlón de media distancia, 10 kilómetros de carrera a pie, 60 kilómetros en bici y 9 kilómetros corriendo. Muy buenas, Elena, y bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Lo primero, felicitarte por tu campeonato de España. Muchas gracias. ¿Qué sentiste tú al ganar? Bueno, pues la verdad es algo muy emocionante y sobre todo pues una sorpresa porque fue inesperado. Entonces, pues eso, un poco entre la emoción y la sorpresa, pues una mezcla de todos los sentimientos. Tienes más títulos, cuéntanos tu palmarés. Bueno, a nivel nacional sí que he tenido varios podiums en el triatlón de media y larga distancia, pero la verdad el Campeonato de España nunca había ganado. Este es el primer Campeonato de España que he ganado y luego, bueno, a nivel de Euskadi, pues sí que he sido campeona en duatlón, en triatlón y en diferentes distancias. Y luego, pues aparte de los campeonatos autonómicos y estatales, pues algunos puestos destacados en triatlones importantes. ¿Desde cuándo te dedicas a este deporte? Pues bueno, a este deporte me dedico desde hace 5 años. Antes fui nadadora hasta los 18 años, luego lo tuve que dejar con los estudios y luego pues retomé y hace 5 años ya me dedico al triatlón. Hemos dicho que eres triatleta y has sido campeona de duatlón. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Pues el triatlón es nadar, luego andar en bici y correr, y el duatlón es correr, bici y luego volver a correr, sin la natación. ¿Y corres en qué categoría corres más? Pues yo normalmente suelo correr en triatlón y sobre todo las distancias más largas. ¿En qué categoría tienes más títulos? ¿En qué distancia? Sobre todo las pruebas de media distancia, que son 2 kilómetros nadando, luego 80 en bici y 20 corriendo. ¿Qué entrenamientos haces? Bueno, pues suelo entrenar todos los días y normalmente cada día hago 2 deportes. Pues, por ejemplo, igual ando 3 horas en bici y luego nadar 1 hora, o correr 1 hora y luego nadar 1 hora. Normalmente suelen ser eso, 2 deportes, uh-huh. Y normalmente la natación es la que suelo hacer, la que más. Hemos dicho que trabajas de médico. ¿Cómo compaginas tu trabajo con tu carrera deportiva? Bueno, pues la verdad, muchos días, mi día a día es como un Tetris. Suelo ir a trabajar de 8 de la mañana hasta las 3 y luego es pues salir y pitando a entrenar y toda la tarde entrenando. ¿Tienes algún patrocinador? Pues la verdad, alguna ayuda tengo como tipo pues neopreno, zapatillas, pero a nivel económico no recibo ni una ayuda, todo me tengo que pagar de mi bolsillo. Ajá. ¿Se puede vivir solo de ello? Nada. Que va, imposible pensarlo. Si piensas ganar dinero con esto, no te dediques. De hecho, a mí las cuentas me suelen salir en negativo. ¿Qué diferencias has visto entre masculina y femenina? Pues mira, hoy mismo he escrito en el periódico, el fin de pasado fue el campeonato de Euskadi de duatlón, hice segunda y el Diario Vasco, por ejemplo, pues mira, publicó la foto del podium masculino, uh-huh. Nombrando a los 3 integrantes del podium masculino, poniendo quién era el vencedor y todo, y en un texto de 5 líneas, solo al final de la 5ª línea ponía que la vencedora femenina fue Irene Loizate, sin mencionarnos a mí ni a Beatriz La Laguna, que fue la 3ª, ni una foto ni ninguna mención a nuestra carrera. Entonces, bueno, todavía eso es el pan de cada día y hay mucho recorrido que hacer. ¿Desde cuándo te dedicas a este deporte? Desde hace 5 años. Ajá, muy bien. ¿Qué es lo más te gusta del triatlón? Pues bueno, me gusta que es un deporte muy completo y sobre todo, bueno, pues el ambiente y las amistades que se hacen fuera del deporte. Sabemos que practicas más deportes. ¿Cuáles te gustan más? Bueno, me suele gustar fuera de temporada, pues bueno, ir al monte, también me gusta esquiar, pero bueno, la verdad es que poco más puedo hacer, ya el triatlón me exige mucho tiempo y no tengo tiempo para muchas cosas más. Ajá. ¿A nivel profesional has competido en algún otro deporte aparte del triatlón? Yo antes, hasta los 18 años, competía en natación. Y luego, una vez que dejé la natación, pues ya solo al triatlón. ¿Cuáles son tus deportes favoritos? Bueno, a mí, bueno, para practicar, sin duda, el triatlón. Me gusta nadar, correr, andar en bici. Y luego, pues bueno, soy bastante futbolera del Atleti y sigo bastante el fútbol. Aurrera, ¿recomiendas a la gente que practique este deporte? Sin duda. Yo ya te digo, desde que empecé estoy enganchada. Y recomiendo a todo el mundo que seguro que les gustan y empiezan a practicarlo. ¿Qué planes tienes de futuro? ¿Tienes? Bueno, pues ahora mismo mi idea es acabar la residencia, que bueno, ya con eso bastante tengo. Y una vez que acabe la residencia y tenga más tiempo para dedicarle al triatlón, pues bueno, ya veré si puedo dedicarle más tiempo y a ver hasta dónde puedo llegar. Bueno, es que Eskerrik asko por tu entrevista, ha sido un placer. Hasta nada, la próxima. A vosotros. Suerte. A vosotros. Vale, venga, muchas gracias. Venga, agur. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Hasta el mes que viene. Un saludo de toda la gente que hacemos Radio Barrio.